Esta es la séptima jornada agrícola ganadera que es organizada por la Agrupación de Estudiantes Independientes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. El lema de esta jornada es la responsabilidad de conducir el futuro agropecuario nacional. Esta es la primera vez que se hace esta jornada en Rosario. Se van a llevar a cabo el día 8 y 9 de abril en la sede del Centro de Convenciones del Ariston Hotel. Esto queda en Pueyrredón 762. El horario de inscripción va a ser a partir de las 10 de la mañana del día 8 y bueno, vamos a contar con prestigiosos disertantes como Víctor Tonelli, Cristian Bianchi, Fernando Salvagiotti, Eduardo Indarte, que es de Uruguay, Juan Pablo Meneses, que es un periodista de Chile, que tiene uno de los libros que se llama La vida de una vaca y que nos interesó por el tema de insertar, bueno, en el agropecuario, la parte literaria, ¿no?